apareciste. Aplacando la furia del elemento. Por el niño que llevas, te ruego triste. Calma, virgen del cobre, mi sufrimiento. Madre mía, poco a poco la barca se va hundiendo, faltándonos el pan de cada día, sin que se oiga la voz de un pueblo hambriento. Tres cuales apareciste, aplacando la furia del elemento. Por el niño que lleva.